Tú quieres libertad. Lo sabes, no soy yo. Que te retiene ya. El sentimiento va. Son puertas que cerrar. Tú cuánto amor quedas. Y nada pide ya. Y tanto es por vivir. De luz y de lealtad. Delante de mí. Del corazón encerrado está, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como un sol tú eres.